El dominio, nigga. Ready for life. No quiero a los falsos al lado de mí. No quiero a la chapi detrás de mí. Yo solo con los míos me la bebí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. No quiero a los falsos al lado de mí. No quiero a la chapi detrás de mí. Yo solo con los míos me la bebí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. ¿Dónde estabas tú cuando estaba donde salí? ¿Dónde estabas tú cuando un error cometí? ¿Dónde estabas tú cuando yo pasaba hambre? ¿Dónde estabas tú que yo aquí nunca te vi? No. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba tirando? ¿Dónde estabas tú cuando me estaban buscando? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba guerreando? ¿Dónde estabas tú cuando fui y le metí? ¿Dónde estabas tú pa' fianza y abogado? ¿Dónde estabas tú? No te veo aquí a mi lado. ¿Dónde estabas tú cuando preso yo caí? ¿Dónde estabas tú cuando el caserío perdí? Ahora todos me llaman y que pa' hacer un fui. Ahora las putas maman y todas son petit. Antes tú me ignorabas, ahora te ignoro a ti. Ahora tu puta llama y fui y se lo metí. ¿Dónde estabas tú cuando no había pa' grabar? ¿Dónde estabas tú cuando hubo que llorar? ¿Dónde estabas tú cuando no estaba sonando? Ahora tú me escuchan en la company llamando. No quiero a los falsos al lado de mí. No quiero a la chapi detrás de mí. Yo solo con los míos me la bebí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. No quiero a los falsos al lado de mí. No quiero a la chapi detrás de mí. Yo solo con los míos me la bebí. Empezamos desde abajo. Hoy estamos aquí. El que no pasa hambre conmigo no come mi mesa. Los que prometían y no cumplían su promesa. Siempre habla mierda que nunca progresa. Y ahora la que me lo mama es la que tú besas. Dime dónde estabas tú, puñeta. Cuando yo estaba endecando y vendiendo setas. Cuando asaltaba con pistola y escopeta. Cuando yo me la busqué y tuve que hacer la maleta. ¿Dónde estabas tú cuando estaba bien sudado? Entregando pizza con el carro bien dañado. Cuando vendía tiza con lo mío avispao. Cuando me pillaron y me llevaron arrestado. Pero ahora estoy quillao y tú estás quillao. Más nega progresé, tú sigues en el mismo lado. Ya yo entré al juego, ustedes van pa'l dogao. No me llamen pa' grabar, cabrones que van pichao. No quiero a los falsos al lado de mí. No quiero a la chapi detrás de mí. Yo solo con los míos me la bebí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. No quiero a los falsos al lado de mí. No quiero a la chapi detrás de mí. Yo solo con los míos me la bebí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. Esta canción es dedicada para todos esos huele bichos que me echaban pa'l lado, hijo de la gran puta. Sin cojones me tiene. Y grabo con el que me dé la gana, puñeta. ¿A cuánto están los featuring, Durán?